meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz demostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Ven, ven, buen Jesús, ora en mí corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo. Thank you. Que te daremos. su maldad hasta el punto que en mí se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color, y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Como un libro abierto mi vida es, y en él las gentes mis actos ven. Si son buenos los guiarán a él, y si no las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Ser semejante a Jesús.

Salvador, es poco tu poder, Hijo de reposo tú me das, tranquilo. muchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde la vaca la cual, las manchas que hay en él. El mal hecho se convirtió, muriendo en una cruz. Al ver la sangre que vertió, sin culpa el buen Jesús. Sin culpa el buen su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. Y en tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré, en gloria entonaré, en gloria entonaré, canción más noble y dulce. De tu Getsemaní subiste a la cruz más cruel, todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Mas vi la luz amanecer de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel, todo sufrió tu amor por mí, yo quiero serte fiel. Rey de mi vida, Rey de gloriaré, por mí moriste en la cruz, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subí. fuiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serte vida, soy pecador, pero Yeah.